a nuestro columnista del MIM, Carlos Casiani. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días, Ana. Buenos días, Marcos. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, Carlos. Buenos días. Muy bien. En alerta, con cosas que vos venías diciéndonos, pero mira, cuál, como si fueses un gurú, nos venías diciendo hace dos semanas y ahora vemos que se está poniendo cada vez más álgido y no hay respuesta de ningún gobierno que salga a decir nada de lo que vos venías diciendo hace dos semanas. Como se dice ahora, se picó. Se picó la agenda política en materia cultural. Exactamente. Bueno, antes de ir a la información, quería comentar que lo que estamos escuchando de cortina es el último lanzamiento del grupo Indira, grupo de jóvenes mujeres músicas de Mendoza, y lo traje a cuento porque Julieta, la cantante de Indira, se va a estar presentando, pero en formato solista, el próximo jueves 14 de abril a las 22 horas en el bar IPA, en la calle San Martín Sur, 680 de Godoy Cruz. Julieta Ariadna, ese es su nombre cuando aparece como solista, va a estar ahí animando la noche en el bar IPA el próximo jueves. Bien, y ahora sí, yendo a la información. Ayer se produjo un hecho lamentable, por cierto, y repudiamos la represión, porque los compañeros y compañeras trabajadoras del sector audiovisual se concentraron frente al edificio del INCAA para reclamar la renuncia de su presidente, Luis Puenzo, y también, también haciendo notar que están en peligro los recursos destinados al fomento de la cultura, ya que, como hemos venido comentando en columnas anteriores, debido a una ley aprobada en épocas del macrismo, en el año 2017, en diciembre de este año se caen todos los recursos económicos que van dirigidos al Instituto del Cine, al Instituto de la Música, al del Teatro, al Fomeca, a RTA, Radio y Televisión Argentina, etcétera, etcétera. Lo cual pone en alerta a todo el sector artístico-cultural, porque sin esos recursos prácticamente estamos condenando a muerte a toda la actividad artístico-cultural. En este caso, lo que ocurrió ayer, nos referimos concretamente al sector audiovisual. Uh-huh. Sin los préstamos y subsidios del INCAA no habría cine nacional. Entonces, la verdad es que a una manifestación pacífica como la que hubo ayer, de alrededor de 400, 500 personas, si uno ve las imágenes por televisión o las que están publicadas en las redes, la cantidad de policías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los detenidos que hubieron, la verdad que no se justifica para nada, ¿no? Ese hecho. Y bueno, allí tuvo que aparecer la figura del ministro de Cultura, Tristán Bauer, para, como dijo en algún momento, parar la represión y liberar a los detenidos, lo cual fue, por suerte, rápidamente realizado. Y también manifestó que va a haber cambios en el INCAA, no se refirió concretamente a qué, pero la gente allí estaba reclamando la renuncia de Luis Puenzo, y ellos, los que reclaman, lo justifican por el lado de que Puenzo no ha hecho nada en función de evitar que ocurra esto que explicábamos, y tampoco está apoyando la producción de cine independiente. La verdad es que hace tiempo que nosotros venimos escuchando un reclamo al respecto de la acción de Luis Puenzo. Entonces la verdad es que ahora esto ha llegado a manifestarse en la calle concretamente, ¿no? Así que hay un artículo en el diario Página 12 donde se explica muy bien toda la situación. desde la represión hasta los dichos y opiniones de Tristan Bauer, el ministro de Cultura, y también algunas expresiones de algunos políticos de la oposición y algunas respuestas de los artistas respectivos, ¿no? Claro. Así que quería llamar la atención sobre esto, porque evidentemente a medida que se acerca el mes de diciembre de este año, esta situación se va poniendo cada vez más tensa, porque no podemos permitir, yo me refiero, cuando digo no podemos, me estoy refiriendo a todos y todas, es decir, la sociedad en su conjunto, no se puede permitir que se desfinancie a los institutos que están con su acción fomentando la actividad artístico-cultural, ¿no? Así que creo que es necesario que los legisladores nacionales se pongan a trabajar en ese sentido. Hay un proyecto de ley que prorroga ese vencimiento a 50 años para adelante y tiene despacho favorable de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, pero no se ha tratado en el recinto. Entonces, me parece que ya es hora de que esto empiece a discutirse, porque la verdad es que de acá a diciembre no falta tanto tiempo, y menos en los tiempos que lleva a cualquier parlamento o legislatura llevar adelante un proyecto de ley, ¿no? Carlos, te hago una pregunta, porque el mayor reclamo era el descontento con la gestión de Luis Puenzo respecto a la no modificación del plan de fomento, ¿no?, impuesto por el gobierno de Mauricio Macri, que concentraba la producción cinematográfica en las producciones más grandes, ¿no?, y relegaba la del resto del país. Y te pregunto respecto al INAMU, por ejemplo, que siempre lo hemos hablado y hemos siempre difundido las diferentes ramas que tiene, ¿no?, para difundir. ¿Crees que ha cambiado, se ha impulsado más el INAMU con el gobierno actual que con el gobierno anterior? En realidad, si uno lo mide por la asignación de recursos, tengo que decir que sí hay una pequeña diferencia, porque el gobierno actual, durante la pandemia, destinó fondos extras para sostener a los trabajadores de la música que estábamos sin trabajo. Entonces, destinó algunos fondos más debido a la emergencia y a la urgencia. No ha cambiado, y esto es porque está así asignado por ley, o sea que para modificar eso debería haber una nueva ley, es el porcentaje de asignación de recursos al INAMU que vienen desde la recaudación del ENACOM, por la ley de servicios de comunicación audiovisual. El INAMU recibe el 2% de la recaudación del ENACOM, que en realidad es muy bajo, ese porcentaje comparado con lo que reciben los otros institutos, ¿no?, el del teatro, el del cine, etcétera, etcétera. Uno entiende, lógicamente, que la producción cinematográfica es mucho más costosa que por ahí hacer un disco, pero la verdad es que en este momento nosotros necesitaríamos duplicar ese porcentaje, llevarlo por lo menos al 4 o al 5%, como para que la distribución de esos fondos en la actividad musical sea realmente importante. Por eso digo, ha habido una diferencia en el sentido de que sí se ha atendido la urgencia y se le ha asignado fondos extras al INAMU para sostener a los trabajadores de la música. En realidad, nosotros lo que aspiramos es que, junto con esta situación de prorrogar estos plazos que fija la ley de épocas de Macri, del año 2017, también se incremente el presupuesto del INAMU, ¿no? El porcentaje que va dedicado al INAMU. Yo recuerdo cuando, antes que se aprobara la ley de servicios de comunicación audiovisual, ustedes recordarán que se hicieron foros por distintas provincias. Se hizo un foro aquí en Mendoza, sí, nosotros participamos allí. En el Teatro Universidad, creo que en el Cine Universidad, creo que fue. Exactamente, exactamente. ¿No? Sí, cuando el Cine Universidad estaba ahí en pleno En centro. pleno centro. Y cuando nosotros planteamos esta situación de destinar recursos al INAMU, incrementar estos recursos, el planteo que vino de los funcionarios de aquel momento fue, bueno, está bien, pero ¿a quién le sacamos? O sea, o le sacamos al teatro, o le sacamos al cine, ¿no es cierto? Porque todo dependía de la recaudación del ENACOM. Yo creo que aquí no se trata de sacarle a nadie, sino simplemente de determinar cuáles son prioridades y en qué momento, y ver en el presupuesto nacional cuánto se destina a las actividades concretas de fomento de la cultura, ¿no? En este caso, puntualmente de la música. Pero en respuesta a tu pregunta, yo podría decir que sí, que este gobierno se preocupó y incrementó en algo el presupuesto, pero no así el porcentaje que recibe anualmente el Instituto Nacional de la Música, lo cual implicaría una modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o otra ley, ¿no es cierto?, que fije otro porcentaje de distribución de recursos. Así que, bueno, por ahora la urgencia es evitar que en diciembre de este año se desfinancie a los institutos. Y Totalmente. por supuesto, repudiar enérgicamente cualquier tipo de represión a este tipo de manifestaciones o expresiones. Porque la verdad es que a medida que, como dije recién, a medida que se acerque el mes de diciembre, estas manifestaciones se van a incrementar si no hay medidas que pongan coto a esta cuestión, ¿no? Así que, bueno, esperemos que no vuelvan a ocurrir los hechos lamentables de ayer. Pasando a otro tema, quería comentar, y ya que estamos hablando de apoyo, fomento, etcétera, etcétera, quería comentar que el Instituto Nacional de la Música acaba de lanzar una guía o manual, un nuevo manual o guía de distribución gratuita que se llama La representación del artista y proyectos musicales en la Argentina. Esto está referido a la actividad del manager o del representante, digámoslo así, para que todos estemos informados al respecto de cuáles son sus actividades, su rol, etcétera, etcétera. Así que bueno, esta guía se puede acceder a ella entrando a la página del INAMU, junto a todos los otros manuales que se han editado desde que se creó el INAMU, están a disposición del público y bueno, de todos aquellos y aquellas que estén interesados en profundizar en distintos aspectos que tienen que ver con el trabajo musical. Y también el INAMU acaba de presentar en un acto muy bonito que se hizo en Buenos Aires con la participación de muchos artistas nacionales, una publicación que está dirigida a las escuelas, a los niños, se llama Figuritas de la Música Argentina, es de distribución gratuita también, y bueno, allí están expuestas, digamos, está pensado para las escuelas, cuenta con textos explicativos sobre los diversos estilos musicales de nuestro país. Tiene además, contiene 400 figuritas con más de 1.200 dibujos sobre grandes artistas musicales de todos los tiempos. Además, se ha desarrollado en el sitio web www.album, es medio difícil, ¿no? albuminamu.música.ar, donde se puede descargar el álbum en formato PDF, interactuar buscando figuritas y conocer sobre los estilos musicales, los y las artistas y las nuevas etapas del proyecto Figuritas de la Música Argentina. En el evento donde se presentó esta publicación estuvieron presentes León Gieco, Lito Nevia, Moris, Marcela Morelo, David Lebón, Víctor Heredia, bueno, una diversidad de artistas nacionales muy, muy grande. Así que, bueno, me parece atractivo y se puede ver también un video completo con toda la información al respecto de esta publicación en la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar. O sea, a estas cosas nos referimos cuando nos referimos de presupuesto, de recursos claro. económicos, ¿no? La necesidad de que estas publicaciones estén a disposición de todo el mundo, de las escuelas, de los niños, de los músicos. Es decir, el Estado presente, fomentando, ayudando, educando y además generando trabajo genuino. Así que allí es donde están destinados estos fondos que reclamamos que no se retiren de los institutos de fomento del arte y la cultura en general. Y ya llegando a la provincia, en mi comentario de hoy, quería decir que ayer, por fin, y después de muchas gestiones, y bueno, no sé cómo llamarlo, desencuentros burocráticos, etcétera, etcétera, pudimos concretar una audiencia con la ministra de Turismo y Cultura, o de Cultura y Turismo, de la provincia de Mendoza. Los referentes de las distintas asociaciones de trabajadores artísticos de la provincia, ayer pudimos estar, digamos, presentando nuestra visión y propuestas en el terreno de del arte y la cultura a la nueva ministra, Nora Vicario, a quien, tengo que decirlo, no conocíamos y tampoco habíamos tenido oportunidad de tener un encuentro formal con ella. Así que allí, en una larga reunión de más de 2 horas, estuvimos explicando cuál es nuestra visión sobre el momento crítico que tenemos en la cultura de Mendoza, la situación con los espacios públicos, la necesidad de que tengamos, de que el universo de trabajadores del arte conozca cómo se accede a los espacios públicos, cómo la necesidad de modificar la forma contractual que tiene el Estado con los artistas. Bueno, la posibilidad también tuvimos de aclarar una serie de situaciones que se han venido dando en estos últimos meses, desde que ella asumió y que no habíamos tenido posibilidad de charlar con ella. Estuvimos planteando los problemas presupuestarios, el problema de la Biblioteca San Martín. Bueno, estoy solamente enumerando a título de guión todas las el temario que se estuvo tratando en esta reunión, ¿no? Los ¿Se van a seguir comunicando, Carlos? ¿Quedó establecido, digamos, alguna especie de cronograma? Exactamente. Bueno, uno creo de los logros más importantes de esta reunión es que se estableció que todos los segundos días martes de cada mes se va a producir esta reunión, donde vamos a tener la posibilidad, junto a la ministra, de ir evaluando la gestión, de ir ajustando las cosas que creamos convenientes, de ir teniendo un ámbito donde plantear nuestra visión al respecto de la situación. Podemos estar de acuerdo o no, pero necesitamos un ámbito donde poder debatir estas cosas. En lo personal, yo me di cuenta que había muchas cosas que me parece que no conocía la ministra. Entonces, está bueno que haya un ámbito donde uno, cara a cara, pueda manifestar y plantear la problemática que vivimos todos los días los trabajadores, en mi caso, de la música concretamente, pero allí estuvo la Asociación Argentina de Actores y Actrices, estuvo el Sindicato de Músicos, estuvo, por supuesto, estuvimos con el MIM, estuvo la Asociación Mendocina de Profesionales de la Danza, estuvo la Asociación de Directores de Coro, ADICORA. Es decir, hubo una representación bastante amplia de el sector artístico de Mendoza. Y por el lado del Ministerio de Cultura y Turismo estuvo la ministra, Nora Vicario, estuvo Fabián Sama, que es uno de los directores, y estuvo también la directora de administración presente, lo cual también es importante porque muchas veces las cosas se traban en los sectores administrativos burocráticos, y estas también son decisiones políticas que hay que tomar, ¿no? Porque la administración, la contaduría, etcétera, etcétera, no debiera estar por debajo de las decisiones políticas. Las decisiones políticas deben estar por encima, y en todo caso la administración adecuarse a lo que se decide políticamente. Y cuando me refiero políticamente, no me refiero a política partidaria, sino a determinar prioridades y qué queremos fomentar, qué queremos desarrollar y a dónde queremos que se ejecuten los presupuestos y de qué manera, ¿no? Bueno, esto dicho así rápidamente parece sencillo, pero la verdad es que requiere de mucho tiempo, de cabeza y de sentarse a discutir visiones al respecto de cuál es el rol del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, quería comentar esto porque me parece un avance importante después de estos meses que hemos tenido y que puede transformarse en un ámbito de discusión y de búsqueda de soluciones interesante estas reuniones que vamos a mantener mensualmente con la ministra. Bueno, buenísimo, no sé, Carlos. Si hay alguna Vamos. Consulta. No, nos quedan, lo marcamos sí. Como agenda para saber y preguntarte de qué va saliendo estas reuniones. Así que, buenísimo. Con mucho gusto. Sí, yo voy a tratar de estar informando qué pasa entre una reunión y la otra, ¿no? En ese mes, cómo se vienen desarrollando algunas cosas. Así, cuando llegamos a la reunión, uno ya tiene una agenda para discutir en la reunión. Buenísimo. Pero sí, sí, por supuesto que vamos a estar viendo público esto porque me parece que es de interés general. Bueno, para despedirnos, hay una agenda, me ha llamado la atención, una agenda musical no muy amplia para este fin de semana largo. No sé si es porque quizás los artistas piensan que la gente puede irse de vacaciones o de tomarse unos días. No sé, la verdad, quizás los músicos se toman vacaciones porque les va muy bien, Carlos. Dicen, nos vamos a tomar Semana Santa. Sí, la verdad que nos sobra la plata y no sabemos en qué gastarla, entonces pero sí, hay una agenda importante, hay cosas desde, por lo menos lo que yo tengo registrado, ¿no? Desde el jueves hacia adelante hay algunas propuestas. Por ejemplo, hay una que me interesa destacar, que no es concretamente un evento, sino que es una convocatoria del Dani Pérez Ibarburen. Él está buscando voces que vayan por el lado de los bajos y los tenores para un espacio LGTBQI+, que se llama La Cora. Entonces están buscando cantantes para conformar este espacio. El que que esté interesado puede escribir a esta dirección, lacoradelamor@gmail.com. Lo repito, lacoradelamor@gmail.com. Solamente tiene que tener algunas condiciones o alguna experiencia como cantante para poder integrar este espacio, como dije, LGTBQI+, ¿no? La Cora. También, bueno, allí el viernes, en el origen de ahí, para quienes les gusta ir por el lado de la montaña, allá cerquita de Potrerillos, en horario de tarde, a las 17 horas, se presentan Kushmama y Cat Funk, más un DJ, el DJ Ato. Así que bueno, también para ir a disfrutar de la montaña y de buena música en el origen de ahí camino a Potrerillo. Pero para despedirnos de nuestra columna, hasta el próximo martes, vamos a escuchar a un músico mendocino, Carlos Acosta, pianista, él, docente, profesor, que se va a estar presentando el viernes 15 en Los Dos Amigos, ahí en la Alameda, junto a Siqueiros y Segura, con música ciudadana y contemporánea. Así que escuchamos a Carlos Acosta en una versión de un tema así que va por el lado del candombe. Nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIM. Bueno, Carlos, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte con todas las novedades de la música y de la agenda musical en Mendoza. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como siempre, y saludos para todos y todas por allí. soñar y andar.